Estamos en comunicación telefónica con la secretaria general de SUTEBA en Mar del Plata, Zulema Casanova. Buen día, Zulema. Juan Manuel Quintanilla la saluda. Hola, buenos días. Buen día. Así es, estuvimos acompañados con distintos integrantes de comunidades educativas de General Pueyrredón, de docentes, padres, delegados escolares del SUTEBA, alumnos, centro de estudiantes, porque fuimos a plantear temas que nos preocupan. En primer lugar, la situación de escuelas especiales, que porque la dirección de escuela no cerró contrato con los transportistas, tenemos en el distrito entre 100 y 150 alumnos de escuelas especiales que no comenzaron las clases. Y estamos terminando abril. Por eso fuimos a pedirle a la municipalidad, a la intendencia, a que justamente nos ayuden a pedir que este conflicto se destrabe a nivel de la provincia, porque son alumnos y jóvenes de General Pueyrredón y nos parecía que el intendente tenía que también ayudarnos a lograr que esto se solucione, porque acá se está cercenando el derecho a la educación a alumnos que no tendría que estar sucediendo. Por el otro lado, fuimos acompañados también por directivos, alumnos y docentes, delegados escolares de escuelas técnicas, de las escuelas técnicas del distrito, que este año comenzaron con un año más, con un séptimo año, y que no estaba contemplado para gozar del derecho al boleto, ¿no es cierto?, gratuito estudiantil. Esto fue tomado por las autoridades municipales que nos recibieron para que se solucione en forma rápida. Además de ser incluidos los horarios de este séptimo año para el boleto gratuito estudiantil, también las frecuencias del recorrido de colectivos. ¿Por qué? Porque estos séptimos años son nocturnos. El que más tarde termine es alrededor de las 23 horas, donde ya prácticamente los colectivos pasan muy espaciados. Y eso influye muy directamente sobre la concurrencia a las escuelas de los alumnos de séptimo año, que pueden salir con este séptimo año como técnicos. Por lo tanto, esa matrícula tiene que ser apoyada con políticas públicas para que realmente los alumnos no vayan desertando. Y otro de los temas también que estuvimos conversando y buscando una solución fue con el transporte de Paraje San Francisco, donde los alumnos son dejados muy lejos de la escuela y el turno tarde no se cubre con un transporte y por lo tanto las materias que tienen en contraturno los alumnos prácticamente no están yendo. Ahora nos enteramos acá que el contrato de la municipalidad se había hecho para que eso se cubra. Acá hay un empresario que no está cumpliendo con esa resolución, motivo por el cual inmediatamente van a investigar el caso para darle solución. El otro tema es también de la comunidad del barrio Santa Rosa del Mar, que tiene problemas de transporte. Cuando llueve no entra el transporte, los chicos no van a la escuela. Sí, y por lo tanto necesitamos medidas prioritarias para que el derecho a la educación no se resienta de ningún alumno, de ningún niño y joven de nuestra ciudad. Así que nos pareció importante esta reunión. Se va a seguir el lunes que viene porque la idea del SUTEBA es que se forme una comisión con participación de alumnos, docentes, vecinos, para que este derecho a un boleto gratuito realmente esté garantizado. Casanova, usted lo decía recién, pero digamos, estas son cosas del ámbito, muchas del reclamo de las que ustedes estuvieron ahí en la municipalidad, que son resueltas generalmente, o deberían ser resueltas por el Consejo Escolar, pero también vemos que el Consejo Escolar, ante muchas demandas, la Escuela Técnica del Puerto y muchas demandas que generalmente se hacen desde los sindicatos y también desde los profesionales de la educación, no tiene respuestas. ¿Ustedes creen que ir a la municipalidad a reunirse con el secretario de Transporte, con funcionarios del Ejecutivo, puede tener una respuesta más acelerada que la que les da el Consejo Escolar? Nosotros apuntamos y lo venimos diciendo a una articulación entre lo que es provincia y municipio. Hoy el momento en que estamos transitando requiere de esa articulación. Estuvimos acompañados con la consejera escolar Marta Guerra, pero queremos que haya una articulación entre Consejo Escolar y municipio, que lo venimos planteando en todas las reuniones de unidad de gestión distrital. Entonces este es un paso para que realmente se concrete esa articulación, porque acá está en juego derechos básicos que lo debe garantizar tanto el municipio como la provincia.